Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Todo lo que va a cambiar. La primera respuesta no lo sabemos. Pero improvisemos o echemos una ojeadita acerca de todo lo que puede cambiar o todo lo que va a entrar en crisis en el concepto, digamos, estricto del término, a partir de la renacionalización de YPF. Recordemos un poquito cuando se traspasó a las provincias parte del poder, y cuando se privatizó y cuando luego se entregó la acción de oro y demás. Hubo cambios importantísimos en toda la estructura política y productiva de la Argentina. Desde el punto de vista de la estructura política, varias provincias se beneficiaron relativamente, por lo menos en corto, con la propiedad del subsuelo a partir de 1994, con las regalías desde antes, y adquirieron una cierta capacidad o suficiencia, muy variada según las provincias y según su riqueza relativa, pero digamos que tuvieron una fuente de ingreso que otras provincias no tenían. Algunas las capitalizaron mejor, uno podría decir en promedio, y sin entrar en una mirada muy aguda, porque no he hecho un estudio del tema, pero mirando un poco panorámicamente, las patagónicas en general, que por otra parte son las que potencialmente las que son más ricas, digamos, alguna más que otra también. Cambió el sistema de transporte en la Argentina, se devastaron pueblos enteros, se desmanteló, y algo de eso por ahí hablamos hoy en alguna nota, se desmanteló una estructura productiva repartida en todo el país, ¿no? Las empresas del Estado, no solo YPF, pero YPF muy especialmente, dejaron toda una traza geográfica en distintos lugares, donde no, la cuestión no era solo trabajar, sino también estar ligado a pueblos o sociedades enteros que se vertebraban en torno de YPF. Alguna película de Pino Solanas lo cuenta especialmente bien, lo relata y muestra cómo eran antes, cómo quedaron después. Ahora empieza a revertirse ese panorama. Y entonces, sin entrar a decir lo que va a pasar, porque uno no lo sabe, y tomando por ahí inspiración en el blog de un amigo, un blog, un lindo blog que se llama Mide no Mide, que es de Nicolás Tereschuk, que en realidad lo único que hace es hacerse preguntas. Uno las podría poner esas preguntas, no en tono de, no traducirlas como respuestas, pero sí, digamos, como algunas cuestiones que van a cambiar. Por caso, las provincias petroleras, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cómo se van a integrar a YPF? ¿Qué poder relativo van a tener? ¿Van a patalear como empezaron a patalear las provincias no petroleras, la más grande de todas? La provincia de Buenos Aires, que dice, bueno, en esta cuestión, la distribución de poder dentro de YPF y demás, una provincia enorme que aporta mucho dinero, que es la que tiene casi todas las refinerías, que es la provincia de Buenos Aires, que no produce petróleo, pero sí refina, tiene que estar en la conversación. Vamos a ver cómo sigue esto. Esta va a ser una cuestión, la ecuación nación-provincia, que el paradigma noventista puso en crisis, que nunca pudo discutir la coparticipación federal por una falla estructural y de base de la Constitución de 94, que exige tantas mayorías y tantas aprobaciones para reformar la coparticipación existente, que no se puede hacer. O sea, no se puede hacer. Existen tantas unanimidades, es decir, hace falta tanta unanimidad que es imposible corregir, porque, digamos, si se retoca algo, alguien gana y alguien pierde, el que pierde no da unanimidad, se terminó el asunto. Los partidos políticos de la oposición, primera reacción, que es interesante. Bueno, oposición ahora no se escribe más con A. O sea, por lo menos una cantidad importante de partidos de la oposición optaron por acompañar la propuesta del gobierno, asumiendo, primero, que los medios los iban a vapulear, cosa que hacen con un entusiasmo digno de mención, y los medios dominantes, claro. Y segundo, asumiendo algo así como que se ha corrido, digo, como algo que viene logrando el kirchnerismo, que es desplazar un poco el eje de la política, y que más que ponerse enfrente de ese eje, hay que, digamos, hay que jugar, por así decir, en la misma cancha, o en el mismo terreno de juego que propone el kirchnerismo, y a partir de ahí discutir. ¿Qué van a hacer los partidos de oposición mañana y más adelante? En promedio, los más votados, los que tienen más representatividad, entre otros los que salieron segundo y tercero en las elecciones, van a decir, acompañamos en general y en particular nos parece medio espantoso. Lo van a decir un poquito mejor, un poquito más largo, con otras palabras, pero van a decir esto. Y entonces, ¿eso dónde los coloca? No los coloca en el lugar que tuvieron, por ejemplo, cuando se levantaron del recinto y no votaron la ley de medios. Los ponen en un lugar interior. Estamos de acuerdo con la medida. Nos parece una gran medida. Es una medida positiva, entronca con la tradición macanudo. No nos gusta el ministro de planificación. No nos gusta que se haga esto. Queremos que se haga bien. Queremos que se haga más. Interesante el punto. Al gobierno en general no le gusta que, entre comillas, lo corran por izquierda, cierro comillas. Pero esto es una consecuencia también natural de su planteo, digamos, por ahí. Más allá de las dificultades tácticas que tuvo entre 2008, digamos, y 2010, el esquema le resultaba cómodo, o sea, tenía pocas fuerzas con votos que planteaban medidas más progresistas. En general se oponían en bloc. Ahora van a hacer otra cosa. Uno podría decir, la oposición respecto de YPF se sitúa en el terreno de discutir la sintonía fina, simplifico. Interesante. No es toda la oposición, digamos, la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista, Proyecto Sur, bueno, no es poco tampoco, son fuerzas importantes, y van a discutir de ese modo, cómo se está haciendo. Esto, en algún sentido, me parece que también sella, por si hacía falta, porque el gobierno estaba bastante decidido, la cuestión del precio. El gobierno tenía poca decisión de, digamos, lo había adelantado Axel Kicillof, de apreciar en forma importante el valor real de YPF, de Repsol, perdón, por precisamente la cantidad de deudas o el pasivo ambiental y demás que tenía. La oposición en eso también se lo va a convertir en un cancerbero, es decir, no va, salvo Macri, La Nación y Clarín, no le van a decir pongan más guita, le van a decir pongan menos. Al gobierno ya no le hace falta, digamos, no le hace falta mucho pressing para poner menos, pero en cualquier caso, esto también lo condiciona, digamos, o sea, es decir, entonces, uno lo que ve en corto plazo es que la propuesta que haga el gobierno argentino de precio va a ser una propuesta decepcionante. Cualquiera, entendámonos, casi cualquiera lo hubiera sido, por lo menos no aceptable, pero va a ser una propuesta decepcionante para Repsol y eso abre un panorama de discusión de años. Me parece que la postura de la oposición también ingresa en ese cálculo. Esto se va a discutir por años, esto va a ser el nuevo paradigma, mejor discutir al interior de esto y mejor no situarse frente a una corriente de opinión que es muy, muy fuerte. Otra cuestión importante que viene en paralelo con esto, hubo una línea más, lo dije recién, pero lo subrayo. Los medios dominantes están muy enfadados con un sector importantísimo del espectro opositor, del cual fueron jefes de campaña en 2011. La evaluación, uno puede decir, la evaluación del lado de los correligionarios radicales o de los compañeros del Frente Amplio Progresista, es que como jefe de campaña le salieron mal, digamos. Entonces dijeron, bueno, si mi jefe de campaña son, digamos, los grandes editores de Clarín o Joaquín Morales Solá, me va como me va, bueno, por lo menos va a cambiar jefe de campaña, digo, un dato obvio de, digamos, de cualquier gestión y también de una campaña política. El jefe de campaña ayudó para que te fueras al, digo, para que te cayeras al, por la cornisa, bueno, vamos a cambiar eso. Todo esto, y hoy miro una nota súper interesante que recomiendo, de Héctor Valle en Página 12, donde Valle dice algo más. Dice, acá hay que empezar a discutir a partir de la recuperación del petróleo, hay que conversar la recuperación del ferrocarril. O sea, en definitiva, el transporte forma parte del nodo de la actividad petrolera y, por lo tanto, el esquema de transporte en la Argentina, que es un transporte que está muy, muy, muy ladeado hacia la preeminencia del transporte de carga por ruta, va a cambiar mucho. Ojo, que si eso cambia mucho, también eso impacta en el presupuesto nacional, en el esquema en general de integración de la Argentina y, por qué no decirlo, en el esquema sindical argentino, que también tiene algo que ver. Todas estas cosas, y me quedo corto, todas estas cosas pasan porque cambias, porque se empieza a cambiar un eje de industria principal de la Argentina, un eje que jamás debió ser ladeado, de la forma en que se hizo. En el camino, Su Majestad el Rey, y anuncian que Su Majestad el Rey va a invitar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Chocolate por la noticia. En la Cumbre Iberoamericana, porque son iberoamericanas, se invita a todos los presidentes de Iberoamérica. O sea, están invitados, ¿cómo decir?, por ventanilla. O sea, lo que se quiere subrayar acá, que esto que ocurrirá octubre, noviembre, en fin, que habrá una invitación especial en el actual esquema y que todos estarán pendientes si la presidenta va o no va. Haciendo cuentas para esa fecha, se va a conocer la tasación y habrá terminado el periodo de cabildeos entre los dos países que marcan las leyes vigentes y empezará tal vez un juicio en la Argentina. ¿Irá la presidenta? ¿No irá? Las cuentas hoy, digamos, la miradita de hoy dice no. Digo, en estas condiciones no. Es la invitación, digamos, una especie de primer puente de plata para conversar mejor. Vaya uno a saber. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Buenos días, Gabriela. Buenos días, buen martes para todos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700. También lo pueden hacer al 0810-222-0870. Estamos, por supuesto, en Facebook y pueden buscar nuestro blogspot www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2. Con Carlos Barragán. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía, 42 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Cuando se premia a la radio, consagran mucho más que a un programa o a un conductor. Premian a nuestros oyentes. Martín Fierro 2011. Nacional tiene estos nominados. Terminala. La Gran 7, contestame. Programa cultural, Las dos carátulas y Los caminos de Pacho O'Donnell. Buenos Aires nace como una ciudad delictual, nace como una ciudad para el contrabando. Labor periodística masculina, Carlos Ulanovsky, por Mañana es Hoy. Cada argentino, cada uruguayo tiene a esta altura una china zorrilla propia. Labor locución masculina, Omar Cerasuolo. Dicen que hoy puede llegar a ser el último día de calor de este año hasta que llegue el verano. Nacional, crece día a día con vos. La radio pública argentina. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Uno de los escritores más representativos de nuestra América, en vivo en la radio pública. Y los libros te escriben, ¿no? Van creciendo dentro de uno, se van haciendo a su modo y manera. Eduardo Galeano presenta su nuevo libro, Los hijos de los días. Y mientras las piernas caminan, las palabras también caminan, dentro de uno caminan y se van encontrando. Miércoles 25, 18 horas, Estudio Auditorio. María Seoane y Vicente Muleiro en una entrevista íntima con Eduardo Galeano. Si vos me regalás una historia, yo te voy a dar otra. Ante la gran convocatoria obtenida por tamaña visita, queremos comunicarles que las entradas se encuentran agotadas. Eduardo Galeano en Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Juan Carlos Fernández tiene 51 años, lo apodan el hippie. Habrá que ver por qué lo apodan el hippie, porque por lo menos el tipo empezó a laburar a los 14 años. Ingresó a YPF en General Mosconi, en Salta, como aprendiz en el departamento de electromecánica. Cuando tenía 32 ya era supervisor en el área, eso era el año 1992, y ahí fue despedido como consecuencia de la privatización de YPF. Participó en algunas protestas, Luego viajó al sur de la Argentina para seguir laburando. En 1999 regresó a Salta y formó lo que se llama la Unión de Trabajadores Desocupados. De todo esto queremos hablar un ratito con Juan Carlos Fernández, a quien le agradecemos habernos atendido. Yo soy Mario Weinfeld, estamos en Radio Nacional. Buenas tardes. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes para vos y la amable audiencia que tiene Radio Nacional. Amabilísima. Juan Carlos, te despidieron en 1992. Nos cuenta la producción que sos hermano de José Fernández, el Pepino Fernández, que fue uno de los dirigentes, uno de los primeros dirigentes piqueteros que fue conocido a nivel nacional en la Argentina en esa etapa. ¿Vos mismo participaste en las protestas en ese momento? Sí, o sea que somos gente muy conocida dentro de nuestro país y otros países. Uh-huh. Y bueno, más que nada todo se desarrolló por la privatización de la empresa del Estado, ¿no? Claro. O sea que eso es lo que ha permitido, pero más que nada en lo nuestro no ha pasado simplemente por una desocupación, sino por ser solidario y devolver lo que esa empresa nos dio a nosotros, que ha sido formación profesional y que en su momento ha podido ver de que nosotros podamos tener trabajo, estudio y que haya hecho un trabajo social tan grande en nuestro país, ¿no? Contanos brevemente, si podés, cómo fue tu trayectoria. O sea, en 18 años llegaste de aprendiz a supervisor. ¿Cómo se vivía en Mosconi? Hay un ruido que tenemos detrás. ¿Está ligado a vos o es un ruido de calle o algo así? No, ya está bien. Está buenísimo. Muchas gracias. No. Llegaste a supervisor. ¿Cómo vivías? ¿Cuánto laburabas? ¿Cómo era tu vida? ¿Tenías casa? ¿Podías parar la olla bien? ¿Cómo venías? La verdad que sí, nosotros venimos de nuestros padres que han trabajado en la empresa del Estado como IPF. Uh-huh. Y algunos familiares que venían ya del Standard Hoy del año 1918. Uh-huh. Que después, cuando se transformó en el 22 la empresa IPF, bueno, después vino mi tío, mi padre, y bueno, llegaron a la localidad de Mosconi muy jovencito, y donde nosotros pudimos tener la posibilidad de ingresar. Por ejemplo, hay cosas como esta que por ahí ha sido tan lindo lo que nos ha dado la empresa a nosotros en la formación, de que yo cuando ingresé a IPF a los 14 años, yo a los 13 años ya jugaba al fútbol en primera división y me pagaban para jugar al fútbol porque era un fútbol semiprofesional en su momento. Y teníamos esa formación, ¿no?, que era la formación de poder socialmente permitirnos practicar un deporte o estudiar o trabajar, ¿no?, que es lo más lindo que te puede tocar en la vida y que pueda desarrollar y desenvolver, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso para nosotros ha sido importante y ha sido muy, muy, muy marcado en nuestra vida, ¿no? Y en 1992 te despidieron en un contexto donde no te despidieron a vos solo. Exactamente, se ha despedido a toda la gente, y donde nosotros, donde hemos nacido, que en Campamento de Puyo, teníamos un hospital que era el hospital más complejo y el mejor hospital del noroeste argentino. Uh-huh. Y donde hoy todas estas cosas en el tema de salud no existe. YPF, la empresa del Estado, le llevaba a la privada en tecnología como 20 o 30 años de adelanto. Uh-huh. Esas son las cosas que por ahí se puede diferenciar. Y cuando se entregó YPF en el 92, YPF se entregó ya con toda la tecnología puesta, con todo las dimensiones que tiene hoy las plantas industriales. Así que yo creo que eso ha sido importante dentro de todo esto. Han entregado las plantas automatizadas, como la planta de Refinor, como las plantas industriales de Ramos. Yo creo que ahí va marcando la diferencia de cómo se entregó la empresa a la empresa privada. Estamos hablando con Juan Carlos Fernández. Después te mudaste al sur para seguir laburando. ¿Laburaste qué, en la actividad petrolera, actividad minera? ¿En qué trabajaste en ese tiempo? Trabajé en la actividad petrolera del año 92 al año 94-95 en diferentes empresas. Me hice soldador de alta presión y laburé, me especialicé en todo lo que es planta industrial. Uh-huh. En todo lo que era parte industrial. Uh-huh. Después, bueno, de ahí pasé a laburar en la empresa minera, donde laburé en la Barrigol también, y laburé, me especialicé en mineral, en que es borato, ¿no? Ajá. Así que ¿con la familia te mudaste? Solo, bueno, desarraigado del lugar. Y, uh-huh. Y bueno, esto de andar y de de haber aprendido. Yo cuando estaba en Chile, he decidido volver a mi pueblo, pero por ser solidario, económicamente estaba bien, porque ganaba $16,000 en su momento. Uh-huh. Y yo decidí, porque yo creo que la empresa nuestra, como era YPF, no dio todo, y había que devolver al país y a nuestro lugar de origen lo que realmente necesitaba, ¿no? Que era trabajo o estrategia para poder conseguir trabajo para la gente nuestra, ¿no? Uh-huh. Y volviste en 1999 a Salta. Y volvimos en 1999 a Salta, sí. Uh-huh. Y a partir de ahí, día más, día menos, se funda la Unión de Trabajadores Desocupados. Sí, ya venía formado con uh-huh. un grupo del año 96, pero ajá. en ese momento nosotros formamos oficinas técnicas, oficina administrativa, y pudimos desarrollar un plan estratégico que lo marcamos hasta el año 2040. Hoy llevamos prácticamente 10 años, 12 años de trabajo dentro de esto, y bueno, eso nos ha permitido de que seamos un municipio paralelo en nuestra localidad, ¿no? ¿Qué es esto, municipio paralelo de Mosconi? Y bueno, municipio paralelo puede denominar como autonomía, algunos medios quisieron denominar como anarquía, pero es autonomía uh-huh. dentro de las cosas que se han realizado. Nosotros hicimos más obra que el municipio en su momento, y donde, bueno, marcamos la diferencia en la construcción de lo que es los emprendimientos desarrollados a través de fábrica de ropa, fábrica de muebles, clasificamos 10 variedades de poroto, construimos 3 escuelas, tenemos la Universidad Popular, que la pelea final que vamos a tener después va a ser el conocimiento, ¿no? Está claro. Juan Carlos Fernández, nos decís, hicimos todo eso. ¿Con qué trabajo y con qué recursos hicieron todas esas obras? En su momento empezamos con recursos propios, con un trabajo de investigación. Pensamos en el año 2000 que a través de las problemáticas que teníamos, era importante dar seguridad a los chicos en las instituciones educativas, y empezamos por ahí, ¿no? Uh-huh. Después fuimos marcando varias cosas que he ido cambiando en el panorama a partir del año 2003 con la llegada de Néstor Kirchner, las posibilidades de algunos proyectos productivos como formaciones cooperativas, que tenemos 20 cooperativas, y como así también en el tema de educación, que hemos ido avanzando en todo lo que hemos podido hasta la fecha, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas personas trabajan ahora aproximadamente los emprendimientos que fue formando la Unión? Y alrededor de casi 2.000 y pico de personas, casi 2.700 personas trabajan dentro de la organización. Uh-huh. ¿Y cómo combinan esas personas? Digo, en la parte organizativa, ¿las personas que trabajan son rentadas, tienen otros laburos? ¿Cómo se manejan? Sí, tenemos otro laburo y estamos... Y hay gente que está blanqueada, que en su totalidad son 400, uh-huh. y otra gente que está dentro de los emprendimientos, que es lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que de esa manera hemos podido avanzar dentro de los emprendimientos que tenemos ahí en nuestra localidad, ¿no? Una actividad de ese tipo tiene, obviamente, estamos hablando de que realizan tareas de organización, estamos hablando de que hay establecimientos educativos. ¿En qué inmuebles, de qué inmuebles disponen, en qué inmuebles trabajan, cómo se manejan eso y cómo sucedió que accedieran a esos inmuebles? Y esto es para darle más vida a lo que ha sido los edificios dormidos de YPF, ajá, que es lo que lo pusimos en funcionamiento y en movimiento, ¿no? Ajá. Y ahora, bueno, los edificios, eso, como la universidad, era la ex proveeduría de YPF. Ajá. Así como eso, mucho más. Vos decís los edificios dormidos, porque ¿qué quedaron? ¿Desocupados esos edificios? Exactamente, desocupados y sin actividad, ¿no? Ajá. ¿Y cómo pudieron, y ustedes tuvieron, cómo hicieron para acceder a ellos sin tener, digamos, conflictos legales? ¿Y cómo fue su manejo? Si es que no los tuvieron. Sí, lo tuvimos, pero siempre lo hicimos de la manera correcta, porque la empresa a nosotros nos debe el 10% del programa de propiedad participada. Ajá. ¿La empresa les debe eso todavía? Sí, no nos pagó, y así que eso es lo que nos está debiendo hasta el día de la fecha. ¿Usted tiene una estimación de lo que les debe la empresa? Sí, es casi alrededor de $800,000 por cada persona. Ajá, ¿y son cuántos? Y son casi 4.000. Que haga la cuenta, que Viñez que haga la cuenta. Un montón, un montón de plata, millones de pesos. Sí. Millones de pesos. ¿Cómo es tu jornada? ¿Cómo es un día normal en tu vida, un día de semana, Hippie de Fernández? La semana es bastante agitado, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana de trabajo, ¿no? Ajá, y contanos más o menos cómo se desarrolla, qué, bueno, es lo que hace. Y ese ya nos cansamos acá, digo, pero igual contanos. En diferentes actividades que tengo ahí. Claro. Y bueno, eso permite que sea rectora honoris de la universidad también. Ajá. ¿La universidad de cuándo funciona la Universidad Popular Mosconi? Del año 2000, uh-huh. 2003 hasta el día de la fecha. Vos sos rector honorario, pero honorario, sí. Y hay un rector a cargo. Sí, acá. ¿Y qué es, y ese rector qué calidades tiene, qué competencia tiene, de dónde viene? Bueno, viene de la Unión de Trabajadores Desocupados y es un licenciado en Filosofía y Letras. Mira vos. Y ahí todo, en especial hay carrera de formación profesional. Exactamente. Ajá. Carrera de formación profesional. Ajá. ¿Todas ligadas a petróleo o ligadas a otras actividades ligadas también? Ligadas a otras actividades, como clasificamos 10 variedades por otro, hay la carrera perito clasificador de grano, molienda y oleaginosa. Ajá. ¿Eso está vinculado también a la economía regional? Sí, si de eso tan amable dentro de todo esto, nos estamos dentro de unos minutos por entrevista con la presidenta, así que... Te voy dejando. Sí. Te voy dejando. Una más, contame, en un segundo, ¿por qué te dicen hippie? Porque usaba el cabello largo y en su momento jugaba al fútbol. Acá en Tigre, en Buenos Aires. Ajá, bueno. Entonces, Juan Carlos Hippie Fernández, te dejamos en paz, te agradecemos mucho habernos atendido, y la radio pública a tu disposición. No, por favor, muchas gracias. Un abrazo. Los que quieran conocer la actividad que desarrollan, que se desarrolla ahí, www.utdmosconi.org. UTD, Unión Trabajadores Ocupamos con i.org, entran y averiguan. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenos días. Mi nombre es Emilce Caballero. Bueno, para el tema musical, Serenata a la Luz de la Luna de Glenn Miller. Un abrazo, gracias. Quería hacer una referencia al señor Alberto Fernández. Miren que le dije señor, y no lo es. La verdad, vi el programa, como siempre, 678, y pasaron unos pantallazos. La verdad, me da vergüenza ajena. Ese señor se tiene que callar la boca, porque él fue jefe de gabinete de Kirchner, y ahora... Bueno, señor Mario, le quería dejar el mensaje. Quería que hablaran de Fernández, el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner. Un sinvergüenza, pagado por Resol para poder hacer lobby contra la Argentina y contra el gobierno. Se paseaba por todos los canales, pero lógicamente cobraba 25.000 pesos por mes. ¡Qué barbaridad, Fue realmente chocante y dará para más, porque seguramente se irán conociendo otras circunstancias. La revelación acerca de que Alberto Fernández tiene un contrato con Repsol. Contrato que, entre paréntesis, va a cesar, lo cual agrega un factor de interés, digamos, adicional a su, digamos, a lo que es su postura pública. ¿Se puede hacer eso legalmente? Sí. Habría que ser más cuidadoso respecto a las relaciones que tienen exfuncionarios del rango de un jefe de gabinete como para pasar a actividad privada así como así. Uno piensa que sí, pero que es muy difícil, que es muy difícil. Uno piensa que sí, en la Argentina, hasta donde yo sé, no hay, hay algún tipo de incompatibilidad específica, pero no así. Y en general los funcionarios pasan a áreas, a organismos internacionales o a lugares donde de alguna forma, digamos, se valen de la chapa o de las relaciones que han tenido. Esto es, ocurre acá y ocurre en el mundo. No es lo ideal, ocurre, uno podría decir en el mundo ideal podría no pasar, acá de momento no es ilegal y no es fácil, creo yo, ilegalizar, porque tampoco le podés cortar toda carrera y tampoco podés evitar, digamos, en serio ese tipo de cuestiones. De lo que yo escuché de Alberto Fernández, digo, por un lado me queda, señalo, me parece mal que no hubiera, que él no hubiera sencillamente aclarado esta situación, que lo que alega es discutible. Pero cada cual habla de un lugar, no es irrelevante que una figura política tenga un contrato con una empresa que defiende públicamente por radio y televisión. Me parece que haya la transparencia. Lo que me pareció espantoso, lo digo en términos personales y políticos, fue que Fernández derivara en Néstor Kirchner, que está fallecido y que no lo puede desmentir, el hecho de haber conseguido ese trabajo. Eso me pareció de un mal gusto espantoso. me pareció inverosímil. Además, pues, digo, él dice que en el 2008, cuando Néstor Kirchner se dedicaba a odiarlo por su, digamos, por las diferencias que habían tenido, diferencias políticas que habían tenido respecto a la resolución 125, le consiguió el trabajo. Y imposible de chequear, y para mi gusto, totalmente descortés y hasta obsceno mencionarlo. Son criterios, desde luego. Gabriela, por favor. Las noticias en Radio Nacional, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 52%, cielo parcialmente nublado. En Salta 15 grados 2 décimos la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad, cielo cubierto. Trabajadores del Hospital Muñiz reclaman a Mauricio Macri la declaración de emergencia edilicia. El diputado porteño de Proyecto Sur y presidente de la Comisión de Salud de la legislatura, Jorge Seltzer, recorrió las instalaciones del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz del barrio de Parque Patricios. Seltzer coincidió con médicos y enfermeros en que el gobierno de la ciudad debe responder a la situación de emergencia edilicia, que incluye un pabellón inutilizado, dos salas de pediatría cerradas y demoras en obras en la guardia y en una sala de terapia intensiva. La verdad es que la situación del hospital es desesperante. Yo fui concurrente de este hospital hace muchos años y hoy me encuentro con un hospital que está prácticamente demolido. Es como si hubiera sufrido la agresión de una guerra. Salas que están destruidas, demolidas, autodemolidas, por la falta de mantenimiento, techos caídos, árboles que han aplastado instalaciones, abandonados. Un estado de abandono como nunca he visto en algún hospital. En Buenos Aires, Hernán Mulo, Radio Nacional, la radio pública. Encuentro Nacional por la Tierra en Salta. Desde hoy hasta el 26 de abril se llevará a cabo en Salta el Encuentro Nacional por la Tierra, organizado por el Foro de Agricultura Familiar y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Durante el encuentro se presentará un relevamiento de problemas de tierras de los agricultores familiares de todo el país. Los productores a escala reducida analizarán también, junto a técnicos y funcionarios nacionales, los proyectos de ley de emergencia territorial y de propiedad comunitaria indígena y la ley de bosques. En Salta, más de 8.000 familias se dedican a la agricultura y ganadería pequeña escala y son proveedores de más del 60% de los alimentos que se producen en la provincia. Como ocurre en otras provincias, en Salta los campesinos criollos e indígenas sufren presiones y amenazas de desalojo. Los organizadores del encuentro precisaron que pretenden dar mayor visibilidad a esta situación y a la importancia económica que tiene este sector de la producción. Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública. El Senado debatirá mañana el proyecto de expropiación de YPF. 9:30 de la mañana es el horario previsto y acordado por los senadores en labor parlamentaria para que mañana comience la reunión de la Cámara Alta, en donde se comenzará a debatir el proyecto de ley que plantea la recuperación de YPF por parte del Estado y deja sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF. El temario tendrá como tema excluyente YPF y a esta altura de la jornada se hayan anotado 35 oradores para la sesión de mañana, por lo que se prevé que se estará votando el dictamen sobre YPF cerca de la medianoche. En Buenos Aires, Agustín Valderrey, Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. El equipo de Boca para jugar mañana por la Copa Argentina en Catamarca frente a Olimpo de Bahía Blanca: Sosa, Ruiz, Sauro, Caruso, Insaurralde, Rivero, Benavides, Fernández, Chávez, Mouche y Blandi. Boca se va a Catamarca hoy a las 6 de la tarde. El tiempo. En Salta capital la temperatura es de 15 grados 2 décimos, la humedad del 90% y el cielo está cubierto. En Buenos Aires 15 grados la temperatura, 52 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La información te acompaña. Gente de a pie. Y no es que uno le niegue a nadie, ni a Alberto Fernández, ni a nadie, el derecho a tener un kiosco. Sin ir más lejos, nosotros tenemos uno de golosinas hoy acá. O sea, que Mariana Enríquez honró su promesa de traer chocolates de su viaje a Estados Unidos. Y por otra parte, un oyente, Graciela Trabazo, nos hizo llegar una cantidad no menciona la marca, de cosas muy ricas que le agradecemos especialmente. El conductor en horario de programa no consume, pero engorda con la vista, porque uno cuando tiene facilidad engorda con el cualquier columnista cosa. Sí. El columnista sí, pero no engorda. Es otro motivo de envidia adicional. Gabriela, por favor. Dividido, cielito lindo, le pidió Marisa de La Plata. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, por favor. Bueno, Mario, hoy es 24 de abril y toda la comunidad armenia mundial conmemora, recuerda, la masacre perpetrada por el Imperio Otomano. Sobre todo porque ese día lo toman como el inicio de lo que va a ser una matanza sistemática que dura varios años. Empezaría hablando de qué es o qué fue el Imperio Otomano, lo que ya no existe, y durante 6 siglos tomó el control de una parte esencial de Europa y abarcó 3 continentes, Asia, Europa y África, el norte de África. Una de las razones por las que Colón busca otra ruta para su llegada a la India es justamente la existencia del Imperio Otomano tapando los caminos. La cuestión es que para el siglo XIX empieza un desbande de ese imperio. Muchas naciones empiezan a pelear por su independencia y de hecho se concreta la independencia de Bulgaria, la independencia de Montenegro, la independencia de una serie de países de la región y por lo tanto el régimen turco se pone muy duro con los armenios porque no quiere de ninguna manera que florezca un Estado armenio. Entre otras cosas hay un desprecio de vastos sectores de la población musulmana y de las autoridades islámicas sobre la población armenia por su carácter de cristianos y porque el principal enemigo durante muchísimos años del Imperio Otomano era Rusia, que eran también cristianos, y lo sentían como un potencial o un posible peligro. En el territorio del Imperio Otomano entonces existían 3 millones de armenios y cuando llegamos al siglo XX ya hubo, a partir de 1894, algunas masacres perpetradas por Abdul Hamid, se llamaban las masacres hamidianas, que eran selectivas y por poblaciones, pero lo que estaban tratando de socavar eran estos inicios de un nacionalismo armenio, pueblo sometido por el Imperio Otomano durante siglos. Para 1914 el Imperio Otomano entra en la Primera Guerra Mundial y nunca va a salir de ahí. Ahí es donde se desvanece a la finalización de la Primera Guerra Mundial. Es desmembrado el imperio. Lo que va a existir como continuidad política es el Estado turco. Y Turquía niega sistemáticamente que haya existido un exterminio. No niega la matanza. Niega que haya sido un genocidio. Y esta es una discusión muy, por momentos, entrevesada jurídicamente, por momentos políticamente. No hay documentos, como sí lo hay con los nazis, que digan, por ejemplo, tenemos que exterminar a todos los armenios. Lo que hay son hechos. Los hechos son que en la península de Anatolia, que es ese sector de Turquía que da hacia Europa, la guerra se desarrolla entre el Imperio Otomano y Rusia, y los primeros resultados son que Rusia penetra en territorio turco, y para los armenios se abre la posibilidad de ser independientes. Ven, y los rusos incentivan ese nacionalismo armenio, y muchos armenios se ponen del lado de Rusia. Y acá ocurre una de esas paradojas de la política que se concatenan unos países con otros. Ese inicio que da o deriva que en el lago Van un montón de armenios se rebelen contra el Imperio Otomano, luego resulta que la revolución rusa, que deriva en una retirada de Rusia de la guerra, deja a todos los armenios a la deriva. Y empiezan las represalias. Exactamente el 24 de abril de 1915, hoy hace 97 años, los jóvenes turcos, que eran un grupo que se supone republicano, porque se habían terminado con la monarquía, pero eran muy nacionalistas, y nacionalistas al extremo de lo que uno llama el nacionalismo de derecha, secuestran a 250 intelectuales armenios y a la mayoría de ellos los ejecutan. Luego toman a 650 personalidades destacadas del mundo armenio, que son esas personalidades son las que muchas veces generan la identidad de un pueblo, la referencia, también son ejecutados. Y luego de todos los sectores de Anatolia se empieza a deportar a las poblaciones enteras, ciudades enteras, mujeres, niños, a los hombres adultos, y los quieren llevar de Anatolia a la región de Mesopotamia, Irak y Siria, atravesando el desierto. Más de 1 millón de personas empiezan una travesía. Las fotos sobre eso, incluso las imágenes, son tremendas, son desgarradoras. Son filas de kilómetros de personas sin ningún tipo de contención alimentaria, médica, etcétera, etcétera, y ahí van perdiendo la vida. En muchos casos los hacen acampar durante semanas en el medio del desierto. Y en otros, directamente, se desata una matanza. Sectores de la población, no solamente el Estado, ¿eh? Sectores de población turca van y matan a armenios, en muchos sentidos porque se desató la locura nacionalista de creer que los armenios iban a generar el ingreso de los rusos. En otros, simplemente por una cuestión de ser... Este es el primer genocidio del siglo XX, es el primer genocidio moderno en la historia en la que sistemáticamente se trata de eliminar a un sector de la población. En este caso, el resultado de todo esto que estoy narrando es discutido por los historiadores, pero más o menos hay un consenso en que hay 1,5 millones de muertos. Hubo, está demostrado, 26 campos de concentración. En muchos de esos campos morían por epidemias o inanición. Todas las personalidades destacadas del mundo armenio que habitaban Turquía fueron asesinados. Y a todo esto, lo que siguió fue el silencio. El silencio occidental incluso. En 1918, recién 3 años después, se publicó el relato del embajador, así se llama el libro, que es el embajador de Estados Unidos, que escribe lo que vio. Lo relata y lo publica en un libro que no tuvo demasiada repercusión porque Europa no estaba decidida a dar crédito y a hablar sobre este tema. Luego, Arnold Toynbee, el historiador, escribió el libro Azul, en donde también relata con bastante lujo de detalles y muchísimas entrevistas a sobrevivientes lo que había ocurrido. Es paradójico porque justo un 24 de abril se conmemora también otro suceso que ocurrió en Turquía, en las costas de Anatolia, que es el famoso caballo de Troya. Y acá, el caballo de Troya que dejó este genocidio es la posibilidad, con la impunidad, de que vengan otros genocidios. Una de las cosas que Hitler le dijo a sus partidarios, cuando dudaban sobre llevar adelante el genocidio, el holocausto, fue: ¿quién se acuerda hoy del pueblo armenio? Turquía y el actual Estado armenio están en una disputa eterna. 20 países, solamente 20 países, han declarado que sí, que hubo un genocidio. Las consecuencias jurídicas de eso son que al declararlo crimen de lesa humanidad no prescribe. Obviamente 97 años después no hay ningún verdugo vivo, pero sí hay consecuencias de que el Estado turco tiene que hacer para reparar a muchas de estas familias. Entre esos 20 países está la Argentina, y Estados Unidos se ha fragmentado por estados. 42 estados de Estados Unidos han reconocido que ese es un genocidio. En Francia, actualmente, negar el genocidio armenio está penado por la ley, con una multa. La comunidad armenia del mundo, que es bastante activa en este caso, constituye 12 millones de personas, de las cuales habitan en Armenia 3.300.000 y en nuestro país, en la Argentina, 180.000. En abril del año pasado, el juez Ollarvide sacó una sentencia condenando al Estado turco por el genocidio. Fue una causa que abrieron los representantes de la comunidad armenia en la Argentina para pedir ese reconocimiento. No tiene absolutamente ningún valor porque no sanciona nada, pero sí valor simbólico, el valor de lo que están pidiendo, que es una reparación moral. En esa misma lucha está la comunidad armenia internacional, porque de la comunidad enorme de naciones que hay, solamente 20 países han reconocido el genocidio. Del lado de los turcos lo que dicen es: era una nación hostil, apoyaban a los rusos. Nosotros lo veíamos como un enemigo interno y, por lo tanto, lo que se tomó no fue una medida de destrucción sistemática, sino una medida de protección. Lo que aparece día a día, documento tras documento, prueba tras prueba, es que las poblaciones civiles de niños y mujeres violadas no podían ser ninguna amenaza militar. En esa discusión se está ahora, y la comunidad internacional todavía no termina de cerrar este genocidio que hoy queremos homenajear, 1,5 millones de armenios muertos por el Imperio Otomano. Notable la columna de Sergio, unas módicas acotaciones sobre un aspecto que no dijiste que es notable, es este de Hitler usando el argumento. Todo proceso, todo en general, todo proceso planificado, que lo son por definición de genocidio, piensan cómo generar su impunidad. En la Argentina pasó lo mismo, es decir, nosotros sabemos eso. O sea, la idea de que no, esto no debe revisarse, acompaña a esos procesos, y armar una trama en ese sentido, un relato, dejar o no dejar documentos, convencer a todos, el exterminio total, en fin, hay una serie de acciones o medidas que buscan eso, y el genocidio armenio, desdichadamente, fue didáctico en ese sentido. Y otra observación que me parece que es interesante es esto: en Francia, con la cuestión, y yo he leído un cachito sobre ese tema, En Francia se discutió muchísimo si se debía sancionar o no al negacionismo, ¿no? A negar el genocidio. Se puede discutir de varios lados. Uno puede decir, bueno, uno puede discutir el interés que tendría, por ejemplo, el gobierno turco, que es un interés propio. Pero se discutió de un costado más amplio y más profundo y muy complejo, me parece a mí, que es la libertad de opinión. O sea, si por qué no sé, por qué negar, es decir, si en un sistema democrático cualquiera puede decir casi cualquier verdura, ¿por qué negar, por qué alguien puede estar vedado de negar algo, de tener una opinión sobre un hecho histórico, un parecer? Y lo que prima ahí es un criterio, y yo creo que, y yo no me atrevo a decir cosas muy tajantes sobre esto, pero ¿cuál es el argumento que desbalancea? La entidad que tienen precisamente los crímenes de lesa humanidad. O sea, los crímenes de lesa humanidad tienen un peso en el cual cambian las reglas jurídicas, cambian las reglas de prescripción, cambian las reglas de la competencia jurídica universal y tal vez cambian las reglas, aún incide en las reglas acerca de lo que consideramos o podemos considerar ámbitos de discusión. Tal vez hay algunas cosas que las sociedades, por su propia preservación, tienen que tener contra lo que es la regla general algunas restricciones en orden a lo que puede parecer libertad y es en realidad apología del delito, apología del crimen. Es un tema delicado y complejo, pero esa discusión está. Las vueltas que da la historia, porque a veces los victimarios se convierten en víctimas. Cientos de miles de turcos están en Europa, no pasándola demasiado bien, siendo discriminados. En Turquía uno puede ir preso por hablar sobre el tema del genocidio armenio. Por otro lado, la Comunidad Económica Europea le exige a Turquía que reconozca el genocidio para ser miembro de pleno derecho. Sergio Viñeque. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. De a pie. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. Todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 22 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, Mario y equipo, buenas tardes. Juan de Villa del Parque. No nos olvidemos también que el señor Alberto Fernández fue director de Papel Prensa por parte del Estado. Nunca vio nada, nunca hizo nada, hizo lobby nuevamente. Gracias, buenas tardes. Florencia Abelda escribió en nuestro muro en Facebook: hola, lo de Fernández es totalmente indigno, hablar y poner en palabras a una persona fallecida, un inmoral total. Habla Rosita desde Bariloche, muy bueno el programa. Espero que estas terribles indemnizaciones las pague Repsol, que estén dentro de la plata que se tiene que entregar a Repsol a cambio de nuestra empresa, pero que las indemnizaciones por despido las paguen ellos. Cariños. Carlos Daniel escribe en nuestro muro en Facebook: los analistas serios dicen que la actual población de Armenia está menos movilizada que por el genocidio que los residentes en el extranjero, los cuales mantienen viva su lucha. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Recordará sin duda, porque hemos hablado con frecuencia, el fallo de la Corte Suprema de Justicia referido a abortos no punibles, fallo que tenía como consecuencia necesaria, que la Corte estipulaba, la adopción de una serie de medidas de los ejecutivos de provincias, sobre todo porque el sistema de salud en la Argentina está descentralizado y federalizado, pero también del Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Salud, al respecto, para implementar, para poner en acto la interpretación legítima del Código Penal que produjo la Corte. En general, hay mucho, por decirlo cortito, y ahora lo vamos a hablar mejor, hay mucho remoloneo y mucha resistencia de autoridades de provincias y mucha pasividad, esto lo digo por mi cuenta, del Gobierno Nacional en poner en acto, es decir, en precisamente dar cumplimiento a lo que es un mandato institucional, creo yo, de la Corte. Un grupo de organizaciones no gubernamentales argentinas presentará ante las Naciones Unidas un informe general sobre dificultades para acceder a los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a hablar de eso, pero nos interesa por ahí especialmente hablar de esta cuestión, de los abortos no punibles, el fallo de la Corte y sus respuestas. Para eso estamos con la representante de una de esas organizaciones no gubernamentales que hará una presentación ante las Naciones Unidas. Se llama Natalia Gerardi, es directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA en sigla. Natalia, yo soy Mario Weinfeld, estamos en la Radio Pública Nacional. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, buenas tardes. Quería preguntar, pues, un poco, en primer lugar, cuál es un panorama de lo que se ha venido haciendo, de las acciones y también de las acciones, de las negativas y las omisiones de autoridades provinciales o médicas de provincias respecto del fallo de la Corte, y luego hablar un poquito de la presentación. ¿Estamos? Bueno, la verdad es que después de la sentencia de la Corte Suprema, con tanta claridad y siendo la máxima autoridad del Estado para interpretar las leyes y la vigencia de la Constitución y su contexto de los tratados internacionales, esperábamos más rápida, más firme, más proactiva de los diferentes poderes del Estado. La sentencia, como ustedes recordaban, incluye no solamente la interpretación adecuada del Código Penal en cuanto a los abortos no punibles, sino que además incluye una guía de acción, ¿no?, exhortando a los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales a tomar medidas efectivas para lograr la aplicación efectiva de las sentencias, o sea, la accesibilidad a la práctica del aborto no punible. Tiene que asegurar el sistema de salud descentralizado, pero con la guía que indudablemente debe y puede brindar el Ministerio de Salud de la Nación. Uh-huh. Desde la expectativa que teníamos, digamos, el grupo de abogadas y abogados que trabajando en el tema desde hace años, el movimiento de mujeres que ha impulsado todo este tema desde hace décadas, lamentablemente no se vio realizada, porque hay respuestas, digamos, disonantes de algunas provincias, y hay una indiferencia completa por el ámbito público del Ministerio de Salud de la Nación. Y entonces eso es realmente preocupante y es una de las cosas que quisimos poner de manifiesto en ese informe que ustedes mencionaban, que presentamos ante el... Está bien. Natalia Gerardi, nos hablaste, por un lado, de respuestas disonantes y, por otro lado, de pasividad en algunas provincias y, por otro lado, de pasividad del Gobierno Nacional. Nos gustaría que nos ampliaras esos dos conceptos. Bueno, por parte del Ministerio de Salud de la Nación no hay silencio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que podría haber hecho el Ministerio de la Nación? A ver. El Ministerio de la Nación tiene una guía de atención de abortos no punibles que fue sancionada o confeccionada inicialmente bajo la gestión de Ginés González García en el 2007, que nunca fue aprobada como resolución, pero que fue un primer paso importante. Después eso perdió toda fuerza política cuando él dejó el Ministerio y quedó en el olvido. Fue reeditada, revisada y actualizada en el 2010, parecía que tenía un impulso y un respaldo institucional importante, tanto que se había ido a las Naciones Unidas a decir que había sido aprobada con una resolución ministerial. Esto fue decidido al día siguiente por el ministro de la Salud de la Nación y otra vez quedó sin respaldo institucional y sin acuerdo político para llevarlo adelante. Entonces, esta era la oportunidad para volver a tomar esa guía que se actualizó en 2010, que realmente está de acuerdo con el fallo de la Corte, o sea, digamos, afortunadamente el fallo de la Corte confirma todo lo que el Ministerio de Salud y las profesionales que trabajaron en ese, en eso habían hecho en esa guía de abortos no punibles, pero esa oportunidad se pasó de largo, se dejó de lado y no se materializó. Entonces, eso podría haber hecho el Ministerio de Salud, tomar la guía de abortos no punibles del 2010, darle un fuerte tal vez aprobarla como una resolución, pero sobre todo dar un mensaje claro de que el Ministerio de Salud está de acuerdo con lo que la Corte dice y que va a tomar las medidas a su alcance para implementarlo. Uh-huh. Eso no sucedió. ¿Qué más podría haber sucedido? Podrían haber llamado al COFES, al Consejo Federal de Salud, que reúne todos los ministerios de provincia, para darle también un apoyo político fuerte a la decisión de la Corte Suprema y de respaldar a los servicios de salud provinciales que tienen que empezar a hacer varias cosas para implementar la decisión. Eso tampoco sucedió. ¿Qué sucedió mientras tanto en las provincias? Algunas provincias tuvieron declaraciones públicas, por ejemplo Salta, por ejemplo Mendoza, diciendo que no se iba a respetar o que se iba a cuestionar o que se iba a limitar el alcance de la sentencia. En otras provincias rigen protocolos que son un poco más restrictivos que lo que dice la sentencia, pero ha habido más que nada manifestaciones públicas por los medios de comunicación, y en algunos casos todavía más preocupantes, como en el de Córdoba, se ha registrado la presentación de la Asociación Civil Portal de Belén, que es un activista famoso en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ha pedido una medida cautelar para que no se considere aplicable esa decisión en el territorio provincial que está, y parcialmente esa medida cautelar le fue concedida hace una semana y un poco más. Uh-huh. Entonces, esas son las respuestas, digamos, divergentes y problemáticas que encontramos en provincias. Algunas otras provincias siguen trabajando con como lo venían haciendo, como Santa Fe, que tiene un protocolo que están implementando con dificultad en algunos hospitales. Otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, tiene un protocolo de atención de aborto no punible, pero que es más restrictivo que lo que dice la Corte ahora, con lo cual tendrán que trabajar en actualización y en su reforma para adecuarlo a los estándares que la Corte ha fijado. Entonces, respuestas parciales hay en algunas provincias, silencio en muchas otras, y respuestas contrarias a lo que manda la Corte en muchas otras de ellas. Entonces, lo que nos preocupa de esto es que lo que la Corte bien claramente ha dicho, y lo que debiera preocupar en realidad al Gobierno Nacional, es que la Corte dijo claramente que obstruir las prácticas de aborto no punible en las condiciones en que la Corte ha interpretado que corresponde que se lleven a cabo de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, obstruir esas prácticas de aborto no punible le genera al Estado responsabilidad internacional. Y esa responsabilidad internacional la tiene el Estado nacional, aun cuando sea por prácticas u obstrucciones de estados provinciales o locales, porque así funciona el país federal. O sea, los servicios están a cargo de las provincias, pero la responsabilidad internacional frente a la comunidad internacional es del Estado nacional. De ahí debiera estar el interés de ordenar un poco toda esta situación y contribuir a despejar no sé qué incertidumbre puede quedar, porque después de la palabra de la Corte realmente incertidumbres jurídicas no quedan. Natalia Gerardi, directora ejecutiva del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Mariana Ríquez tiene una última pregunta para la entrevista. Hola Natalia, te quería preguntar si también están teniendo dificultades para los abortos no punibles por razones de salud, que lógico, en principio deberían ser menos polémicos, entre comillas. Y esos nunca debieron ser polémicos, porque como bien decís, digamos, y más que con razones de salud, con razones cuando está en peligro la vida de las mujeres, ese, digamos, si hay un caso claro, ese, ¿no? Y sin embargo, veamos el caso de Ana María Acevedo, donde la mujer murió porque no le hicieron el aborto. Y hay otros casos, el caso CPK, si no recuerdo mal la sigla, por lo que conoce, que llegó a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires para discutir si se interrumpía o no el embarazo de una mujer cuya vida corría peligro. Lamentablemente los casos que conocemos de prácticas de aborto que no se han realizado, la vida de las mujeres corría peligro, nos muestra que aún en los casos más sencillos, la práctica no se lleva adelante. Otro ejemplo clarísimo era el de las mujeres violadas con discapacidad mental. Podíamos entender si en algunos sectores para los casos de violación de personas sin discapacidad mental, pero con discapacidad mental era clarísimo, y sin embargo tampoco se interrumpían sus embarazos. Y ahí tenemos el caso LMR de la provincia de Buenos Aires, que tiene una condena, un llamado de atención del Comité de Derechos, el Comité de la CEDAW de las Naciones Unidas contra la Argentina, porque era un caso clarísimo. Entonces, sí, tenemos conocimiento de que aún los casos más sencillos tampoco se interrumpen los embarazos como manda la ley. A Natalia, estuvimos con Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Te agradecemos especialmente haberte comunicado con la radio pública. Un gusto, hasta luego. Chao. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Hola, hola, sí, este es un mensaje, para el programa María Weinfeld. Bueno, Mario, te habla Diego del barrio Villa Pueyrredón. Cambia todo, siempre cambia, dice la canción, ¿no? Bueno, te pido una cosa, si puedes pasar un tango, ¿sí? Bueno, muchas gracias, hasta luego. Tenemos un tango. Uno. Sí, tenemos un tango. Bueno, vamos a pasarlo, ya mismo, así. El día que me quieras. Pedite otra cosa, unas minutas. Carlos Gardel lo pidió Diego de Villa Pueyrredón. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ya eres mía, y loca la portada te cortará de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá tu cara de mi corazón. El día que me quiera, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Gente de a pie por la radio pública.

Un pueblo impone su arte, su industria, su comercio y su idioma por prepotencia. Nada más. Usted ve lo que pasa con Estados Unidos. Nos mandan sus artículos con leyendas en inglés y muchos términos ingleses nos son familiares. Las Reason, Félix Lima, Fray Mocho y otros han influido mucho más sobre nuestro idioma, mucho más que todos los macaneos filológicos y gramaticales de un señor Cejador y Frauca, Benot y toda la pandilla polvorienta y malhumorada de ratones de biblioteca, que lo único que hacen es revolver archivos y escribir memorias que ni ustedes mismos, gramáticos insignes, se molestan en leer porque tan aburridas son. Este fenómeno nos demuestra hasta la saciedad lo absurdo que es pretender enchalecar en una gramática canónica las ideas siempre cambiantes y nuevas de los pueblos. Cuando un malandrín que le va a dar una puñalada en el pecho a un consocio le dice «te voy a dar un puntazo en la persiana», es mucho más elocuente que si dijera «voy a ubicar mi daga en su esternón». Cuando un maleante exclama al ver entrar una pandilla de pesquisas «los relojé de abanico», es mucho más gráfico que si dijera «al socaire examiné a los corchetes». Señor Monersans, si le hiciéramos caso a la gramática, tendrían que haberla respetado nuestros tatarabuelos y en progresión retrogresiva llegaríamos a la conclusión de que, de haber respetado al idioma aquellos antepasados, nosotros, hombres de la radio y la ametralladora, hablaríamos todavía el idioma de las cavernas. Su modesto servidor. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Mira que ha habido denuncias de Monersans, pero un texto como este, ninguna. Una vuelta nacional. Lunes a viernes. 14 a 17. Con Héctor Larrea. Marco Citadini. Chocolate. Nicolás Álvarez. Y Jorge Vaccaro. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. Una de la tarde. 47 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Mariana Enríquez, buen martes, te escuchamos. Buen martes. En este buen martes les quiero contar que en mis recientes paseitos por los Estados Unidos tuve la, no puedo decir la fortuna, tuve el extraño encuentro con, a un encuentro voluntario fue. Me enteré que esto existía y dije yo tengo que ir. Y me fui al Museo del Creacionismo. Ustedes me preguntarán que no es barato, aclaro, ¿eh? Pero bueno, no chillo, chillo un poco. Ustedes me preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El Museo del Creacionismo es un museo muy, muy grande, que queda en el límite entre Ohio, Kentucky e Indiana, entre tres estados. Está en el estado de Kentucky, pero justo ahí. Tiene 6.000 metros cuadrados. Y es un museo que está erigido para demostrar con argumentos válidos, sólidos, lógicos, digamos, que la teoría de la evolución es falsa y que la verdad sobre la creación es literal, está en la Biblia, en el Génesis, o sea, es así, así. ¿Me explico? Digamos, en primer día se hizo la luz, así sucedió, esto es verdad. Siete días, todo, y 7 días de 24 horas, todo. Minuciosamente en el museo además te explican que son 24 horas. Además, porque ustedes recuerden que hay países y hay religiones, incluso que tienen días de más horas, como sucede en Etiopía, por ejemplo. Entonces no, son 24 porque Dios es occidental. En la entrada, además de este museo, que ya les digo es enorme, es muy hermoso, por otra parte, no el museo en sí mismo, sino los jardines por alrededor, también tienen un zoológico, tienen mucho dinero. Hay dos dinosaurios. Uno dice, ¿por qué los dinosaurios están acá en la puerta? Bueno, porque los dinosaurios están en la puerta porque fueron contemporáneos del hombre, cree el creacionismo. ¿Por qué? Porque Dios creó todos los animales al mismo tiempo. Y además la Tierra no tiene millones de años, tiene entre 10.000 y 6.000, que es lo que ellos calculan que que es lo que la Biblia cree que son los tiempos de la Tierra. O sea, la Tierra tiene 10.000 años de antigüedad, según ellos. ¿Y cómo hacían? Yo me hago todas preguntas así para intentar que esto sea un poquito menos extraño de lo que es. ¿Cómo es posible, quiero decir, que los dinosaurios no se comieran a las personas? Bueno, también está en el Génesis. ¿Por qué? Porque en un momento dice Dios que crea lo que crea y dice y vio que lo que creó fue bueno o algo así. Esto significa que no existía la muerte, los animales no se comían entre ellos. Incluso hay toda una parte del museo que explica por qué en el Jardín del Edén todos eran vegetarianos. Así, ¿eh? Como se los digo. Entonces, claro, estaba el bicho ahí y está fenómeno. Hay todas unas reconstrucciones muy impresionantes con animatronics, donde están Adán y Eva con los dinosaurios dándole de comer de la mano, etcétera, etcétera. Pero usted me dirá, pero no existen ahora los dinosaurios. No, bueno, pero vino el diluvio. ¿Se ahogaron en el diluvio? No. No se ahogaron en el diluvio, fue después. Ah, o sea que en el arca de Noé había dinosaurios también. Sí, sí, sí. Hay un animatronic que te explica. Un animatronic es una marioneta que se mueve y habla. Está ahí sentado Noé, hay unos botoncitos que uno puede apretar y el botoncito tiene las preguntas que uno puede llegar a tener. Entonces uno le pregunta a Noé, ¿cómo hizo, señor Noé, para meter los dinosaurios en el arca? Y el señor Noé se ríe, ah, ah, ah, ah, como diciendo, estúpido. Y me dice, bueno, primero no los fui a buscar yo, me los trajo Dios. Segundo, no tenía por qué ser el dinosaurio ya crecido. Subimos huevito. Claro. O bebito dinosaurio. Es así. Este lugar, el dueño de este lugar es un señor australiano que se llama Ken Ham, está apoyado en importantísimas donaciones, al punto de que, por ejemplo, me entero que la semana pasada, porque le estoy siguiendo el rastro, logró finalmente comprar el terreno donde va a ser construir el Arca de Noé a escala imaginaria, porque dice yo, como sea, que Noé está en dos párrafos del texto de la Biblia, no importa. Vaya docena de huevos tienen que ya consiguió el terreno para hacerlo y lo hizo con donaciones de... Las donaciones son así. Si usted quiere donarle un clavo, son $100, creo. Si quiere donar una tabla, son 1.000. Y si quiere donarle un tablón más grosso, más copado, son $5.000 de este señor. Esto puede sonar una excentricidad, una cosa bizarra, pero si uno empieza a averiguar qué sucede en Estados Unidos con la creencia de que la creación de la tierra y de todo lo que la habita es tal cual está en el Génesis, se encuentra con que 4 de 10 norteamericanos creen que esto fue así. Y que este es uno de los datos más recientes. Era peor, quiero decir, hace unos años, la última vez que la anteúltima vez que se midió eran 5. Ahora son 4. Está mejorando. Y además creen esto, ¿no? Que la Tierra tiene 10.000 años. La creencia en la evolución está haciendo un poquito más de pie. Hay un porcentaje que cree, como muchos cristianos del mundo, que la evolución es una teoría válida y que se corresponde aproximadamente, ¿no? Porque como toda teoría científica tiene sus agujeros, en los que esta gente además... En este museo se apoya terriblemente, digamos, cualquier tipo de discusión que pueda haber por un fósil, hay un ala del museo entera dedicada a explicarte cómo está equivocada la prueba de carbono 14, etcétera. Pero muchos creen que, bueno, que el Génesis es una metáfora, digamos, que sí, que Dios hizo la evolución, digamos, por decirlo de alguna manera. Solo un 16% de los norteamericanos cree que esto ocurrió así. Pero además de esto, además de la cuestión de que es mucha gente la que cree, hay una cuestión política. En Estados Unidos realmente la relación entre religión y política es muy estrecha. El 52% de los votantes republicanos admiten creer en el creacionismo. De los demócratas es el 34%, según una encuesta de Gallup, es pues una barbaridad también el 34% anda creyendo en cuentos de hada, pero en fin. Tenemos también que tener en cuenta que del total de la población el 85% cree en Dios y se define cristiano, con lo cual estamos en un en una situación. Incluso les parece muy extraño cuando uno les dice que en un país católico como la Argentina, no es una cosa tan discutible. Con lo otro que se relaciona esta situación del creacionismo en particular es con el retiro de los chicos de la educación pública o privada, pero en todo caso de la escuela. Como en las escuelas se enseña la teoría de la evolución y las familias creacionistas religiosas la niegan, no quieren que se les enseñe eso, existe el fenómeno de homeschooling, los chicos que se estudian en su casa. Es el 3% de los chicos en edad escolar en Estados Unidos, que eso es más de 1,5 millones aproximadamente. Este museo, que yo no les voy a decir que lo visiten, primero porque está lejos, después porque es caro, después porque es una locura, ¿qué hago yo para que ustedes vayan y se enteren en el estado en que se encuentra el mundo? Es apenas la punta de lanza de un fenómeno sumamente extendido y que tiene no solo conexiones políticas con el Tea Party, que uno suele decir, bueno, el Tea Party son los más ultraconservadores, sino que es realmente una, casi yo diría, un aparato ideológico de la derecha conservadora, que no se puede soslayar solamente como una bizarrez o una excentricidad, sino como algo que opera ideológicamente en la sociedad de una manera fuertísima y que les compromete su creencia y su identidad incluso. Mariana Enríquez. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. El equipo, por favor, Gaby. Muy bien, Néstor Pichiborro y la coordinación. Allí están en la producción de este programa María Suárez Araujo, Quique Benelli y Esdenka Sandoval. Y nosotros empezamos a irnos y volvemos mañana, miércoles, como todos los días, 12:30, 14 horas. Gracias por habernos escuchado. Seguimos con los temas sobre el cielo, las estrellas. Las espinas no. No. Rata blanca, mujer amante. Lo pidió Mario de Wilde. Misteriosa mujer, dejaste en mí. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimos, humedad 52%, cielo parcialmente nublado. En Puerto Iguazú, 25 grados 4 décimos, la temperatura 56, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Florencio Randazzo aseguró que las consecuencias de la expropiación de YPF serán favorables para el desarrollo. En respuesta al comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht, el